solía caminar por el parque y vi pasar tu silueta casi transparente. Un buen día pude ver que te dejabas caer, a ver si alguien iba a sostenerte. No recuerdo cómo fue, si fue algún conocido en común. Pasamos la tarde juntos, luego acaparaste mi atención. Vivías un despertar, te animaste a leer, te recomendé algunos autores. Nunca te quise tocar, tampoco te vi llorar, me dijiste que tenías miedo. Tomaste mi mano en el cine y comenzaste a transpirar. Yo te hice sentir a salvo y luego me empezaste a idealizar. Te prometí que pronto te ibas a aburrir de mí y soltaste una carcajada. Buscabas tu bienestar, aceptarte como una chica totalmente transformada. Luego por orgullo, por capricho, nos dejamos de mirar. Dios, no entiendo cómo las personas se dejan de saludar. Ahora estás tomando sol, tomando clases de inglés, todas esas cosas para estar mejor. ¿Quieres dejar de fumar? Tu cabeza va a estallar. Si no estás en forma, ¿quién te va a querer? Y te estás quejando que en la radio ya no pasan tu canción. Te juntas a hablar de cine y libros, quieres más información. No guardo rencores más, me alegro de cómo estás, aunque no sé si tu imagen es real. Yo por cierto estoy mejor, sé que hablaste mal de mí. No te culpo, no te quiero, pero al menos tengo esta canción. Bienvenidos sean todos a un nuevo domingo en Nacional Rock 93.7, www.radionacional.gov.ar. A partir de este momento, por las próximas dos horas, como cada domingo en estas mañanas, ahora de invierno, pero todo el año en la Nacional Rock, los Corol te traemos lo que pasó en la semana, lo que está pasando el fin de semana, lo que pasará en la semana que se inicia, con actualidad, con humor, con muy buena música, y en este domingo que promedia las vacaciones de invierno, en este domingo de julio, en este 24 de julio del año 2011, el país entero está atento a un final, a una final, la final de la Copa América 2011, acá en casa, un ejemplo realmente haber podido compartir esta fiesta. No nos fue bien a los argentinos, hay mucha tela para cortar, ustedes estarán al tanto de las noticias de estas horas con respecto a los cambios en la selección argentina, pero mientras esos cambios se confirman, lo cierto es que hoy, y sin Argentina en el campo de juego, pero con Argentina presente seguramente en las tribunas, en la organización, en esta fiesta que ha sido hasta el momento la Copa América, vamos a estar viviendo un partido muy interesante. ¿Quién crees que gane? ¿Paraguay? ¿Uruguay? ¿Uruguay? ¿Paraguay? ¿Tiene más chances Uruguay? ¿Es el favorito? ¿Le sirve a Uruguay ser favorito? Estuve hasta hace muy pocas horas en la República Oriental del Uruguay de viaje y pude ver cómo está el país, banderas por todos lados, ya desde el inicio de la Copa América. El entusiasmo fue increyendo en el pueblo uruguayo, las bandas de rock haciendo conciertos con sus banderas celestes, están realmente muy enchufados para esta final, pero vienen, como te decía, desde el inicio. Hay autos por todo Uruguay, por Montevideo, por Colonia, por Rocha, por Maldonado, en Carmelo, autos con banderas uruguayas. No se habla de otra cosa en los programas de televisión, sean de deportes, pero también de interés general. En los programas de Chimento se habla también de los Chimentos de los jugadores. Hay muchísimos medios uruguayos presentes aquí en la Argentina. Los barcos desde hace varios días vienen llenos de hinchas, que están muchos de ellos pagando altísimos precios por una entrada. y realmente hoy es un domingo de fiesta. Un domingo de fiesta que, insisto, si bien no nos tiene a los argentinos lamentablemente y dolorosamente jugando esta final como muchos soñamos y como muchos creemos que corresponde, tiene a dos países hermanos, a dos países queridos, Uruguay-Paraguay, Paraguay-Uruguay, la emoción de una nueva final, la emoción de la Copa. La bronca, una vez más, como argentino de no estar jugándola, pero nos queda también la alegría de haberlo organizado, de haber sido el país anfitrión de esta edición de la Copa América. Así que a disfrutarla. Hoy en nuestro espacio aquí en Nacional Rock tendremos seguramente rock y voces del Uruguay y, ¿por qué no?, del Paraguay. ¿Por qué no del Paraguay? De eso se trata también este espacio. corol@radionacional.gov.ar es nuestra dirección de correo electrónico. En un ratito nomás estará Charlie. ¿Qué le pasó en la vesícula, Charlie? Ya nos va a estar contando seguramente. Buena música y mucho más. De eso se trata la mañana del domingo, la mañana de Nacional Rock. Se siente muy bien, no la puede vulnerar, siempre va sola en la cancha, apartada de los demás, mira el partido mientras canta, siempre es la misma canción, dale vos, dale vos. Ponga huevo que acá.